¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sábado, ya estamos en plena, pues pleno mes de mayo, con todos los calorones que representa el mes de mayo. Hay que cuidar que no hagamos o provoquemos incendios. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Estamos en la emisión número 3977. Estamos transmitiendo desde la Casa de la Radio, Radio Fórmula Yucatán, en el 94.5 de FM. Y allá en la cabina de operaciones está Víctor Tun, que le mandamos un saludo y bienvenidos a este programa. Como todos los sábados, cada 15 días, nos acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Laurita, muy buenas tardes. Muy contento, como siempre, de estar aquí con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, pues sí, como lo acabas de comentar, cada 15 días tengo el honor de ser invitado por ustedes y la verdad, como siempre, me la paso muy bien, aprendo mucho, me gusta. Y bueno, siempre hay temas interesantes. Pero en este caso quisiera yo pedirte de favor, hace 15 días, el 24 de abril, falleció nuestro queridísimo amigo Sergio Esquivel. Nosotros sí, como habíamos grabado el programa unos días antes, pues no pudimos, como fue ese mismo día que salió al aire el programa, no pudimos de alguna manera poder hacer saber nuestro sentir respecto a este magnífico ser humano, amigo de todos nosotros y querido por todas las gentes que lo conocieron. Sí, hombre, lamentable la pérdida de Sergio Esquivel. Gran amigo, compañero de golf de nosotros. Hicimos muy buenas tertulias y convivimos y pues gran hombre. Pasó a la eternidad, compadre, porque pues va, su huella es indeleble. Así es, un gran ser humano, un amigo de verdad, un compadre queridísimo, pero además un compositor y cantante inolvidable. Yo creo que toda la gente que lo conoció, toda la gente lo quiso mucho. Siempre tenía palabras muy bonitas, muy agradables para poderte transmitir. Siempre era una persona muy positiva. Sentimos mucho la muerte. Y va un abrazo de parte de todos nosotros, para Sergio, su hijo, para Celia, su esposa de 52 años de casados, que se quería muchísimo, para Katy, para Daniela y para sus nietos, Regina y Marco Polo. Se les manda un abrazo muy cariñoso de parte de todos nosotros. Así es, compadre. Descanse en paz, don Sergio Esquivel. Descanse en paz, don Sergio Esquivel. Así y es. Bueno, qué bueno, buena mención, compadre. Habría que hacerle, a lo mejor le hacemos un programa con su hijo como homenaje, sí, ¿no? Sería maravilloso. Valdría la pena, vamos a invitar a Sergio Esquivel Jr. para hacer un programa de homenaje a Sergio Esquivel. Pero bueno, interesante el tema de hoy, compadre, como para iniciar la plática de esta tarde, ¿no? Fíjate esta pregunta: ¿cuál es el obstáculo de la productividad en México? ¿Qué tema tan importante? Sobre todo, fíjate ahora con lo que pasó en la Ciudad de México, en el metro, ¿no? Una falla estructural, una falla de productividad, la pudiera yo ya, porque pues algo hicieron mal, ¿no? Para que fallara una estructura de esta naturaleza. Eso no es un accidente, compadre, ese no es un accidente. Esto es la consecuencia de malos trabajos, de mala supervisión y de la corrupción, que por supuesto existe en todos, también en esta nueva 4T, que son gentes que han estado en el gobierno desde hace muchos años, porque pues en el gobierno de la Ciudad de México, desde que se inició, perdón, desde que tomó, antes de que entrara López Obrador como gobernador, o en ese entonces como regente de la Ciudad de México, estaba en manos de gentes del Partido Socialista, ¿sí?, del PRD, y que después se cambiaron a Morena. Entonces, aquí a ver a quién le va a echar la culpa a este señor, porque ya sabes que siempre de todas las cosas le echa la culpa a los anteriores. Pues sí. Pero bueno, es evidente que, por ejemplo, este trabajo de la línea 12, desde su inauguración, la premura con que la inauguró Ebrard, porque ya salía de ser regente o gobernador, la premura que salió más caro. O sea, desde el inicio de este trabajo de la línea 12 en específico, tuvo problemas. Claro. Y problemas de productividad. ¿Productividad qué quiere decir? Que hicieron mal las cosas, ¿no? Digo, mala planeación, por supuesto, desde ahí empezó. Mala planeación, mala ejecución, mala... Oye, los trenes no cabían, los rieles, las vías, etcétera, etcétera. Es un cúmulo de errores, de falta de planeación, y los resultados, pues ahí están, ¿no? Bueno, pero ahí está así de claro. Así es, pero ahí también te das cuenta, tristemente, de que no les importa de ninguna manera el hacer bien las cosas. Lo que les interesa es ellos que figurar y quedar bien, de que vean que están haciendo algunas cosas, aunque estén mal hechas, como en este caso, porque son situaciones que deben de durar 100 años, no que deben de durar 9 años. Es correcto. Viste las otras fotografías que han sacado los mismos ciudadanos demostrando cómo se encuentra en mal estado en otras zonas, no en esa misma, en otras zonas, que hay unas grietas terribles, que hay una cosa. Esto, no sé, de verdad, se había escapado mucha gente de morir ahí en una de estas situaciones mal hechas. Pues sí, situaciones mal hechas. Es verdaderamente impresionante. Y fíjate, precisamente el tema de hoy, la productividad no tiene que ver con las horas laborales. Ya ves que por ahí anda alguien queriéndote incitar a que trabajes hasta 12 horas diarias en la crisis, y no tiene nada que ver con las horas que trabajas. Más bien es un fenómeno multifactorial que principalmente está determinado por la motivación y el aprendizaje de la persona. O sea, para que tú seas productivo, pues creo que primero tienes que ser profesional, o sea, aprender tu oficio. O sea, no cualquiera se puede sentar a sacarte las muelas, doctor, ¿no? Así es, digo, así es, mi querido. Necesitas ser profesional en eso, ¿no? Claro, claro, pero además como tú lo tener los conocimientos para poderlo hacer, conocer la técnica. De nada sirve que tú te puedas aventar muchas horas trabajando sobre un proyecto si ni siquiera sabes cómo hacerlo. Por supuesto, entonces te vas a llevar muchas horas, la vas a hacer mal, y tarde o temprano eso va a fracasar, dependiendo el para qué se llegue a utilizar. Como en este caso, pues imagínate qué cosa tan importante es el tener todo eso bien estructurado, bien definido, con las varillas necesarias, con los carros, con el soporte necesario, pero con los carros, como tú dices, que escuché también hoy en la mañana que el jefe del sindicato estuvo diciendo: yo les dije que esto no era viable. Yo manejé durante 2 horas el trayecto y los carros se atoraban, estaban más grandes que el túnel por donde tenían que pasar, y no me hicieron caso y siguieron con el proyecto tal cual. Pues ahí están los resultados. Eso es una falta completa de negligencia, productividad. Negligencia, claro, también. Claro. Eso es lo que te lleva a la falta de productividad, ¿no? Pero así bueno, es. Amigos, de esto y más vamos a estar platicando. Creo que vale la pena reflexionar. Porque aquí, fíjense lo que nos dice. México es el país donde más se trabaja en el mundo. No es el país más productivo. De hecho, en el índice de competitividad mundial no nos va tan bien. De acuerdo a la Organización para el Desarrollo y Cooperación Económico en México, se trabajan 43 horas a la semana. Mientras que en Alemania, por ejemplo, se trabajan 26 horas. Sin embargo, según el Foro Económico Mundial, Alemania ocupa el séptimo lugar en productividad y México el 48. Así es de que, pues ahí están esos datos para que los vaya usted asimilando. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sábado. Sabadito 8 de mayo, arrancando el mes de mayo. Ya, mire, pues con muy buenos números de acuerdo a la pandemia, por lo menos aquí en Yucatán, ya andamos en una cifra de muertos, 4 o 5 han sido en estos días, y los contagios por lo menos en 2 cifras, ya en 40 y tantos contagios al día a nivel Yucatán. Eso es bueno. Ojalá que sigamos protegiéndonos. Hay que seguir con el protocolo. Mire, es muy simple. Hay que quedarse en casa si no tiene nada que ir a hacer a la calle. Pero si tiene usted que salir, use cubrebocas. Y use cubrebocas bien puesto, doctor. Así es, definitivamente. Acuérdense que el cubrebocas debe de cubrir la boca y la nariz, y sobre todo cuando estamos expuestos a donde hay más, donde hay gentes, si es que llegamos a salir. En casa, bueno, pues depende de con quién convivas, pero realmente en casa, pues tú ya sabes si las personas que conviven contigo, tu misma familia, pues está todo correcto y bien, se han cuidado, no hay ningún problema. Pero sí, al salir, claro, hay que utilizarlo. A veces se nos olvida porque no estamos acostumbrados. ¿Cuántas veces he llegado yo al lugar donde quiero ir a comprar algo y me doy cuenta que no tengo el cubrebocas? Pues ahí vas de regreso. Pues pero hay que usarlo, compadre. Pero hay que ser respetuoso. Y hay que vacunarse también, ¿no? Por supuesto. Hay que vacunarse. ¿A ti ya te vacunaron, compadre? Porque ya están entre los de 50 y 59, ¿no? ¿Ya? ¿Ahora ya, sí ya te toca o todavía no? Sí, no, ya. Ya me tocó la primera, ahora tengo que esperar que vengan a poner la segunda dosis. Ah, qué bueno, compadre, pues no lo dejes pasar, hay que ponerse la vacuna. Hay que estar pendiente. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, déjeme platicarle, Grupo Sadasi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables, con más de 45 años en el mercado, más de 300,000 viviendas entregadas, obviamente mejorando la calidad de vidas de familias de 14 estados de la República Mexicana. Esto es importante reconocerlo, amigos, porque Grupo Sadasi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocida gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, instituciones financieras, organismos de vivienda y sus mismos clientes. Así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda, lo que se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado. Estas encuestas son elaboradas por JD Power. Es una empresa especializada en la medición de satisfacción de compradores. Es importante reconocer, Grupo Sadace aquí en Yucatán tiene 3 fraccionamientos, Paseos de Mérida allá por Tizcacal, Los Héroes acá en el oriente de la ciudad y en el norte de la ciudad, Las Américas. ¿Quieres conocer más a Sadace? Búscalos en su página www.sadaceyucatán.com.mx. Grupo Sadace, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. Doctor, el tema este de la productividad es fundamental y muy importante para aprender. Nosotros tenemos que entender por qué los mexicanos trabajamos 17 horas más y estamos 41 lugares abajo de los alemanes en la medición de la productividad. Bueno, yo considero, mi querido Roberto, que hay muchos factores. Uno de ellos es que no planeas qué es lo que tienes que hacer. Mira, es bien importante. Yo durante toda mi vida siempre me he regido bajo una agenda, ¿sí? Y en esa agenda yo sé qué es lo que voy a hacer cada día y me propongo metas para poderlas cumplir. Por decirte algo, yo sé que voy a tener X paciente que me va a venir a verme a las 9 de la mañana, pero yo ya sé qué es lo que le voy a hacer. No voy a ver qué es lo que se me ocurre hacerle. Llevas ya una bitácora de trabajo, llevas un plan de trabajo que te ayuda a ser más productivo. Y le dices, vamos a terminar su tratamiento en tantas citas. ¿Por qué? Porque siempre y cuando el paciente te ayude a cumplir en las citas, que él asista, que vaya contigo y te dedique el tiempo suficiente, es una buena forma de ser productivo y que aproveches realmente tu tiempo como debe de ser. Cuando tú no tienes ni idea qué es lo que vas a hacer al llegar a tu trabajo, pues te distraes demasiado, pierdes el tiempo y no eres productivo. Pero cuando tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer y con qué metas tienes que cumplir, pues entonces te vuelves formas parte de una empresa que es productiva. Y tú te acostumbras a ser así de productivo, aún en tus días que no trabajas, aún en tus días de descanso, aquellos pendientes que tú tienes por hacer en tu casa o de visitas algunos pendientes sociales que tengas que hacer, el que tú los programes también y los tengas agendados, te hace cumplir con ellos y ser productivo. Claro, claro. Pero ahí tienes el compromiso, tienes la motivación, tienes la disciplina. La disciplina. Aquí nos dice el artículo este, dice, los colaboradores mexicanos emplean esas horas adicionales en evitar que lo corran de su trabajo. Y es cierto. La crisis en la que estamos, pues todo el mundo tiene miedo de que lo corran de su trabajo. Entonces el trabajador, pues, se pasa horas. El empleado promedio invierte de 3 a 4 horas de su día laboral, casi medio día, en lidiar con el miedo a que lo despidan. Fíjate, esa es la parte de la incertidumbre que nos han imbuido en esta crisis, ¿no? A veces estas horas las invierte en callar lo que verdaderamente piensa en una reunión estéril. A veces las invierte en quedar bien con su jefe, pues para que no lo corran, ¿no? O a veces tiene yéndose a la cafetería por un café para disfrazar 2 horas de fuga mental. Es terrible esta estadística que nos pone, ¿no? Y mira, otra vez, esa incertidumbre en la que estamos metidos, incluso los inversionistas, en esa incertidumbre jurídica, fiscal, que este gobierno ha creado, pues la productividad se viene abajo. Los inversionistas no van a meter su lana aquí porque no saben lo que va a pasar, no saben si al rato van a sacar una ley, van a poner más, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Como dice aquí, la productividad no tiene que ver con las horas laborales. Así es, así es. Tú puedes dedicarle pocas horas y ser muy, muy productivo. Y lo que dices referente a la situación de las inversiones, pues efectivamente, imagínate, si tú ya tenías, ya habías acordado con el gobierno o con quien sea, el hecho de establecer una inversión a X tiempo, en el cual cada una de las partes tiene que cumplir con el compromiso y a la mera hora te la cambian, pues por supuesto que no quieres invertir. Claro, pues mejor te vas a otro país, ¿no? Digo, exactamente, exactamente. ¿Tú dónde tienes tu lana, doctor, invertida en México? ¿Qué Yo pasó? Toda la tengo invertida en nuestro país. Eso. No mucha, siempre. No mucha, pero la país. Pero bueno, doctor, pues hay que pelear contra esa incertidumbre aquí en nuestro país, y pues sí, hay que invertir, hay que creer en los mexicanos, y pues es parte de ampliar esta conciencia de por qué no somos tan productivos. Hay que quitarnos ese miedo y, como dices tú, desarrollar nuestras habilidades, nuestros hábitos y aprender, ¿no? Pues aprender. Nuestros talentos y a desarrollarlos, ¿no? Para poder... Por supuesto, esa gente que está tratando de que no la corran, que trate de ser más productiva, y así no la van a correr. Por supuesto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito alegre, mire, un sabadito que con estas temperaturas, que han estado bastante altas, hay que practicar el hábito de la crioterapia. ¿Qué es la crioterapia? Cargar hielera para todos lados. Y ahora que ya podemos salir más, pues con mayor razón, cargar hielera para donde quiera que usted vaya. Mire, es recomendación médica, así es de que no diga que es invento nuestro. Nada más para andar, no, mire, porque a la hielera le puede poner una toallita húmeda que cuando se seque va a estar fresca, se quita el sudor, lo va a refrescar, y también puede ahora ponerle los cubrebocas en la hielera, que cuando los tenga que poner podrá usted ampliar tremendamente una bocanada de aire importante y podrá usted pues, refrescarse notoriamente, así es de que no pierda la oportunidad de desarrollar el hábito de la crioterapia. Pero bueno, antes de continuar con nuestra conversación de esta tarde con el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico, déjeme darle una mención de nuestros amigos de la Fundación Echazarreta. Mire, la Fundación Echazarreta nos acompaña en el proyecto este de Influencer Marketing, que los lunes cada 15 días tenemos a nuestros amigos de Quequén, a nuestros amigos de Segmento Research y a la Fundación Echazarreta platicando con usted de temas importantes en todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad en las empresas, la responsabilidad social, que es pues la nueva era del desarrollo de los negocios y del trabajo de las empresas. La Fundación Echazarreta, hace 2 décadas, la familia Echazarreta ha decidido destinar parte de su tiempo y recursos a favor de la promoción del arte, pero sobre todo de los artesanos mexicanos y yucatecos y latinoamericanos. Es para nosotros un gran honor que la vida nos haya vinculado con grandes instituciones como es la Secretaría de la Defensa Nacional, como es la Secretaría de Relaciones Exteriores, con las que hemos podido generar una sinergia que nos ha catapultado para crear lo que creemos que debe de ser la punta de lanza para la promoción del arte intercultural entre 2 continentes, América y Europa. Con ello, posicionar en el mercado global todo el producto artístico y cultural de esta fundación y el apoyo que hacen ellos. Su misión es llevar productos de alto valor agregado de nuestros artesanos, artistas y diseñadores y colaboradores de México y América Latina al mercado internacional. Importante la colaboración de nuestros amigos de la Fundación Echazarreta. Pero bueno, regresamos al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Bien, doctor, ¿con qué seguimos? Pues mira, Roberto, en una organización, el principal agente de motivación y aprendizaje es el líder. Pero el líder también no solamente debe de motivar a la gente, sino también darle los elementos para poder ser productivo. A los elementos me refiero a las herramientas, la capacitación adecuada y también hasta los espacios que necesitan para poder desarrollar su trabajo. No podemos pedirle a la gente que sea productiva si desde un principio no le estamos dando las herramientas necesarias para que así lo sea, ¿no? Lo que va a hacer es perder el tiempo o no va a hacer las cosas como debería de ser. Entonces, dice, ¿qué hacer para que los equipos aprendan y se motiven? Entre muchas tácticas, aquí el artículo nos comparte las siguientes. Da retroalimentación uno a uno a tu equipo inmediato, una vez por semana. Es decir, no hacer una retroalimentación una vez al mes ni nada, sino darle un seguimiento más seguido. Me parece bastante bien, porque así es cuando se van midiendo las cosas. Dice, con una sesión de 30 minutos, ¿verdad? Con una sesión de 30 minutos, incluso telefónica, en estas ocasiones, ¿no?, que estamos en pandemia, es más que suficiente para incrementar la confianza de tu colaborador en sí mismo, en ti, en su equipo y en la organización. Pero fíjate, qué costumbres estoy recordando. Hace ya varios años, cuando inicié como coach, estuve trabajando con un empresario de aquí del centro de la ciudad de Mérida, que tiene sus locales comerciales. Y él tenía su oficina arriba en un primer piso con un ventanal que daba a la tienda. Y él decía, es que desde aquí puedo supervisar a todos y a cada uno lo que están haciendo. O sea, no era una supervisión cada 30 minutos, era una supervisión continua. Sí. Y tenía un altavoz que apretaba un botón en su escritorio y hablaba, y tenía un altavoz en la tienda. Ya te vi lo que estás haciendo. Esos métodos ya pasaron a la historia, porque eso es ser capataz, ¿no? Aquí pues sí, a la retroalimentación que tú te refieres es ese nivel de conversación que tiene que resultar en varias cosas. Primero, motivación para ambos, para el jefe y para el subordinado. Segundo, en una especie de medición de resultados, simplemente, ¿no?, para ver cómo va los resultados, digo, para ver cómo va el proyecto, cómo va el día, cómo va la venta, cómo va, etcétera, ¿no? Pero no esas conversaciones de ¿qué estás haciendo, inútil? Sí, no, realmente, mi querido Roberto, como tú dices, hay que hacer las cosas por la buena, no como antes se hacía, como tú decías, como un capataz. Mira, ahora no necesitas tener la ventana, ahora tienes las cámaras, ¿verdad? Y a través de las mismas cámaras puedes tú hablarle a la persona y la persona te habla a ti y puedes tener esa comunicación. No necesitas tenerlos como lo tenía tu cliente. Ahora, pero siempre la comunicación debe de ser una comunicación buena, una comunicación que nos enriquezca a ambos, porque definitivamente dentro de nuestro equipo de trabajo, al saber ya la filosofía que tiene nuestra empresa, todos debemos de caminar para el mismo lado, por el mismo lugar, para meter todos los goles. Lo importante es que a lo mejor se le puede ocurrir alguna buena idea, alguna del equipo, y la puedes tú incorporar a la situación de las metas de trabajo. Entonces, siempre es importante estar con los ojos abiertos, con la mente abierta, para poder recibir todo lo que nos pueden dar nuestros mismos trabajadores, nuestro mismo equipo de trabajo para mejorar la compañía. Totalmente de acuerdo, doctor. Y bueno, eso tiene también que ver mucho con el tipo de liderazgo que ejerces sobre tus trabajadores, ¿no? Exacto. Entonces, hay que voltearse a mirar a uno mismo y analizar y ser conscientes de qué tipo de liderazgo estamos ejerciendo sobre las gentes, porque de eso también va a depender la motivación, de eso también va a depender el que estén motivados a aprender en esa continua espiral de aprendizaje para desarrollar mejor su trabajo y para que no te mientan, ¿no? Para que no caigan en ese temor de que los vais a correr y por eso te mientan y ahí es donde se viene la productividad pues al suelo. Así es de que, amigos, interesante los puntos. Vamos a continuar con esta charla. Yo lo que siempre le pido, mire, reflexiones sobre lo que le decimos, lo que nos platican los especialistas de los artículos que le traemos, pero le pido un favor, si escucha algo que le hace sentido, llévelo a la práctica, tome acción y después vemos. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito, mira, a esta hora es la hora cristal, como yo le llamo. Así es de que pase a La Reforma, la auténtica cantina, a tomarse dos como la gente. ¿O no, doctor? Esa ¿sí? es la mejor recomendación a esta hora de sabadito, ¿no? Y con este calorcito. Y con este calorcito, bueno, pues todos como la gente, ¿no? Pero eso sí, bien frías, para que combatamos el calor como debe de ser. Mire, déjeme decirle que esta semana, ahí en la cantina La Reforma, tienen albóndigas en morita toda esta semana. Así es de que no pierda usted la oportunidad de darse una vuelta con el chef Eliseo, que hace estos platillos. Mire, es muy famoso el plato del cerdo en morita, pero también las albóndigas en morita, pues es un verdadero agasajo de platillo. Ya sabe que Miguel Galloso, ahí en la cantina, pues tiene los tradicionales platillos de la auténtica cantina, los chamorros al horno, las verdolagas en cerdo, tiene la carne en su jugo, tiene la oreja de elefante, tiene los tacos de suadero, tiene también, no pueden faltar las tortas. Y bueno, ¿qué le puedo yo decir? La verdad que Miguel Galloso pues ha conformado una auténtica cantina. Bueno, déjame decirle, La Reforma tiene pues viene de la Ciudad de México desde hace más de 40 años, allá por 1963, creo se inauguró La Reforma allá en la Ciudad de México. Yo tuve oportunidad de conocerla. Pero bueno, aquí tenemos la ventaja que está La Reforma, así es de que le puede marcar, porque también están todavía para pedir pedidos y usted pasarlos a recoger. Puede marcarles al 9994-619086. Le repito el teléfono, 9994-619086. No pierda la oportunidad de pasar a La Reforma, a echarse dos como la gente en este sabadito, listo para disfrutar el fin de semana. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando aquí cuál es el obstáculo de la productividad en México. Ya le platicamos varias cosas. Y bueno, nos estabas platicando ¿Qué hacer para los equipos, para que los equipos aprendan y se motiven? Y aquí nos proponían unas cuantas técnicas, ¿no, doctor? Doctor, ay, parece que otra vez se quedó congelado el doctor. Vamos a ver si se recupera. No. Bien, doctor, ¿con qué cerramos la conversación de esta tarde? Pues mira, mi querido Roberto, el crear un buen ambiente de trabajo siempre dará como resultado mayor productividad. Hay que identificar lo que es verdaderamente importante, lo que le motiva a cada uno de las gentes de nuestro equipo, porque muchas veces puede no sea el dinero, sino simplemente un reconocimiento a la labor que está haciendo. Entonces sí es importante que en base a esto se elaboren juntos un plan para poder incluir metas a corto plazo medibles para que entonces podamos cada vez ser más productivos, como lo habíamos dicho, reunirnos una vez a la semana, platicar con la gente para que sea más productivo. Ahora, más productivo, perdón. Ahora, los errores, todo mundo podemos cometer errores, pero hay que reconocerlos y ayudar a solucionarlos en vez de regañar a la gente o tú como líder tratar de solucionarlo. Creo que debes de ayudar para que la gente reconozca que tuvo un error y lo solucione él mismo, para que como equipo podamos trabajar todos en conjunto y seamos todos más productivos. Aprovechemos realmente nuestro tiempo. Sí, yo creo que lo que dices es importante, doctor, porque, pues mira, hubo este lunes pasado, platicando con nuestros amigos de Influencer Marketing, nuestros amigos de Quequén. Principalmente ellos nos trajeron el tema de cómo ampliar la experiencia del trabajador. Que ahora la nueva responsabilidad social, uno de los parámetros que establece la responsabilidad social empresarial, es que la empresa es responsable de la felicidad del trabajador. O sea, habla de lo que estabas diciendo, la motivación. O sea, tú como jefe debes de estar preocupado porque la motivación del trabajador esté en condiciones óptimas de felicidad, ¿no? O sea, que esté motivado para trabajar, no nada más con el sueldo. O sea, sí, se ha comprobado. Que te den ganas dinero, de ir a trabajar. Claro, ¿no? Que te den ganas de ir a trabajar, sí. Sí. ¿No? O sea que ya ves, por ejemplo, lo que le hacen allá en Google, ¿no? Te ponen salas de juego, de video, para que descanses, o sea, para que seas feliz, ¿no? Creo que esta nueva era en el trato hacia los trabajadores, pues hay que fomentarla, doctor, es muy importante. Porque ha demostrado que eleva la productividad, ¿no? No nada más sentarlos a trabajar 10, 12 horas y pensar que con eso ya la gente va a terminar de hacer o va a ser productiva, ¿no? Efectivamente. Acuérdate, mi querido Roberto, que, por ejemplo, ahí en Google, que están dándole todas las facilidades, es para que el trabajador se quede más tiempo ahí, se sienta más a gusto en su trabajo y a lo mejor pueda quedarse más tiempo dedicándole a su chamba en lugar de irse a su casa, que a lo mejor no se va a sentir tan a gusto como en su trabajo. Eso bueno, es hacer un ambiente confortable de trabajo. Oye, la pandemia nos vino a cambiar ese paradigma, ¿no? Así porque es. Pues los tuviste que mandar a su casa a trabajar. Y hay que prepararle las condiciones adecuadas en su casa para que pueda trabajar, ¿no? Pero imagínate que tú trabajando en tu casa con una señora gritona que nomás te está diciendo lo que tienes que hacer, pues no se puede trabajar, ¿no? Digo, yo gracias, no tengo nada contra las señoras, ¿no? Pero y gracias a Dios yo no tengo. Sí, pero, claro, no, por supuesto que no. Pero mira, pero fíjate, mi querido Roberto, realmente también con esto de la pandemia, el que la gente haga su home office también debe de estar muy bien concentrada y muy bien dedicada, porque se puede distraer más también, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de que si vas a trabajar, hay que trabajar. Si te vas a divertir, a divertir. Si vas a descansar, a descansar. Claro, pero dedicándole claro. El tiempo adecuado, pero además, como les decía, organizadamente, agendando las cosas, checando nuestros pendientes para que podamos cumplir todos los días con lo que nos hemos propuesto hacer. Absolutamente. ¿Qué te pareció el tema, doctor? Sensacional, bien, ¿no? Bien, hay que ponerlo en práctica. Así oye, es. Doctor, ¿y dónde te pueden localizar? Gracias, mi querido Roberto. Miren, Control Odontológico está a sus órdenes en la calle 21, número 415B, que es la avenida principal de la colonia México Oriente, que va de Plaza Fiesta hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos es 9999-264429 y 9991-714457. En este segundo teléfono nos pueden hacer cita también vía WhatsApp y estamos a sus órdenes para poderles solucionar cualquier necesidad odontológica que tengan ustedes y nos dará muchísimo gusto el poderlos conocer y el poderlos saludar. Muchas gracias, mi querido Roberto. Estamos, como siempre, a tus órdenes. Saludos, Laurita. Les mando un abrazo muy cariñoso, un abrazo y un recuerdo muy importante también para nuestro compadre Sergio Esquivel, que donde quiera que esté, va a estar muy bien y va a estar siempre también pensando y transmitiéndonos cosas bonitas a todos sus amigos. Muchas gracias, gracias. Y un saludo a la audiencia. Gracias, doctor. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias.